Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Dentro de 8 días, como mencioné, voy a estar tocando ese tema del suicidio. Pensé que lo iba a tocar hoy, pero el tiempo no me dio, entonces hoy me limito nomás a una parte de este mensaje. En esta serie que estoy dando, que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia, para mi propia vida, el Señor me ha guiado a trabajar el tema de lo que es salir del desierto para cruzar a entrar a una tierra que el Señor nos ha prometido a nosotros. Para uno salir a la tierra tiene que dejar, y eso hemos estado hablando, ¿qué es lo que yo tengo que dejar? Hace 8 días hablamos de que hay que dejar el desierto, y el desierto significó 3 cosas que estuve mencionando hace 8 días. ¿Recuerdan ustedes los que estuvieron? La primera, que fue desierto, que había que dejar para poder pasar. ¿Cuál fue la primera? La murmuración. Una persona que vive en el desierto de la crítica, de la murmuración, de las palabras de desastre, de maldición generacional que carga, esas personas están atadas y no pueden llegar a cruzar, no son libres. Lo otro que teníamos que dejar, ¿cuál fue? La escasez. Desierto es escasez, es ruina. Y hablamos de que eso es otra dimensión en la cual tenemos que empezar a vivir en tierra prometida. Y yo he visto tantas personas acá como el Señor ya les ha sacado a tierra de bendición, y otros están esperando que este es el año de la bendición. Amén. El año de entrar a tierra prometida. Lo tercero que hablamos fue, desierto es darle vueltas al mismo lugar. Y personas que se lo pasan toda la vida en el mismo sitio, sea por su pecado, por la falta de fe, por falta de compromiso, son personas que nunca cambian. Los mismos problemas de siempre, la misma pobreza espiritual, la misma superficialidad espiritual, no profundizan en dimensiones de la revelación más profundas. El Señor quiere que nosotros vivamos, y a eso le llamó al pueblo de Israel, que conozcan cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que entremos a dimensiones nuevas de lo sobrenatural. Si aquí hay un bebé, voy a pedirles que por favor lo lleven. Acá enseguida hay un lugar donde pueden ver el mensaje, y o si no, en su sala cuna. El Señor nos ha dicho a nosotros de que su intención es que vivamos en tierra de bendición, en tierra prometida. Y hay que dejar, hay que cambiar, pero también que entremos a conocer cosas sobrenaturales de su poder y su grandeza. Hoy vamos a tocar el tema dejando la mentalidad de esclavo. Y para eso vamos a trabajar varios subtemas. Hoy trabajamos uno, dentro de 8 días el suicidio, y si ahí podemos, metemos otro tema. Una de las mayores dificultades que seguramente el Señor tuvo con el pueblo de Israel, como lo hemos mencionado, no fue tanto sacarlos de Egipto, sino que sacarles a Egipto del corazón. Eso fue lo más complicado para este pueblo. Una persona que nació en un contexto de esclavitud por 600 años, todas las generaciones que nacían esclavos. Entonces se pueden imaginar lo que es cambiar una mentalidad de 600 años de generaciones de esclavos, cambiarle la mentalidad. Fue sumamente complicado. Cuando ustedes se imaginen una persona que está en la cárcel, una mujer, y da un hijo, y da el hijo en la cárcel. ¿Cómo sale el hijo? ¿Salió dónde? En la cárcel. Y eso era lo que pasaba con los israelitas. Salían los hijos en un contexto de esclavitud. Para unas personas cambiar es muy complicado. Uno de los trabajos duros que enfrenta el pedagogo, el psicólogo, los que trabajan en los cambios de la conducta, el comportamiento humano, es cómo hacer que esta persona cambie cuando lleva años con patronos, con hábitos en los cuales él ha sido formado. Y ahí que una de las grandes dificultades para personas que llegan a una iglesia es el cambio. El cambio es difícil. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, una de las preguntas que Nicodemo le hace a Jesús es ¿cuál? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo o cambiar siendo qué? Siendo viejo. Apúntele usted a un cambio a una persona que ya tiene muchos años haciendo las cosas de una forma, con hábitos de una forma, es sumamente complicado. Y por eso una persona se puede pasar en una iglesia por muchos años y nunca cambiar, porque se ha rehusado a cambiar. Dijo, yo soy así y no cambio. Es mi forma de ser. Son mis hábitos, son mis patronos y son es parte de mi familia, de mi cultura y de mis valores. Entonces, a eso el Señor se le apunta con este pueblo. ¿Cómo cambian? ¿Cómo salen de esa mentalidad y entran a la tierra prometida? Unos no fueron capaces de salir, otros salieron, cambiaron su mentalidad. En Números encontramos una de las primeras características del esclavo que tenían que cambiar ellos, y para lo cual muchos rehusaron a ese cambio. Y si ustedes notan, en el capítulo 13, hay unos registros que hablan de la primera característica de un esclavo, y es que el esclavo es acomplejado y temeroso. Vamos a hablar de esos dos. En primer lugar, él es muy acomplejado. Si noten ustedes, en el capítulo 13, versículo 28, cuando ellos vienen y dan el reporte de la tierra que ellos ven y todo lo que ellos conocieron allá, ellos, la mayoría con mentalidad de esclavos, porque son mayoría, ellos dan este reporte. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran la raza de gigantes. En el versículo 33, ¿qué dice? También vimos a quiénes. Allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como que langostas. Si hubiesen habido cucarachas en esa época, ese era el animal que se hubieran comparado, como cucarachas. Eran similares. Y les parecíamos a ellos así. Nos veíamos como unas cucarachas frente a ellos. El esclavo es así. El esclavo siempre usa el lenguaje. Hay unos que son más fuertes que nosotros, unos que son más poderosos, hay unos que son mejor que nosotros. ¿Cómo ve el esclavo al amo? ¿Cómo lo ve? Poderosísimo, mire lo que tiene, su carro, su finca, su casa. Entonces, ¿cómo lo trata? En estos días estaba en un lugar y estábamos con el equipo de trabajo, y una señora que estaba haciendo el aseo, ¿sabe cómo me llamó? Patrón. ¿Usted cuándo ha oído hablar de ese término? ¿Cuándo lo ha oído hablar? Uno, recuerda, para Pablo Escobar le dijeron el patrón, ¿cierto? Pero por lo regular, ese término, ¿cuándo se usa? Es el súbdito que llama a su jefe patrón. Porque él está más alto que usted. Él es superior a usted, o al menos así usted lo ve. ¿Cómo vieron los indígenas a los españoles cuando vinieron aquí a las Américas? ¿Cómo lo vieron? ¿Ah? bárbaros, unos dioses, esos caballos, esos barcos, esas armas. Dice Gabriel García Márquez que cuando muchos de los indígenas que lo sacaron con espejo vieron todo ese poderío y se vieron así a sí mismos, ellos se volvieron locos. Los irracionales perdieron la cabeza, dice Gabriel García Márquez. Nos impresionó tanto lo que vimos. Y la mentalidad del lenguaje de esclavo es algo generacional, hace parte de nuestra cultura. Es el lenguaje que otros son más poderosos que yo no puedo, soy fracasado, condenado a vivir en la miseria y en la esclavitud, porque así es mi vida y así son mis generaciones. Yo nací de generación de esclavos, los hermanitos míos son esclavitos y son esclavitas, y así son todos los, así nos llamamos. Y ahí va el esclavo con sus esclavitos. Porque así nació. Ese es su mundo y es su mentalidad. El complejo nuestro es generacional, es cultural. Seguimos impresionados con todo lo del norte y con toda Europa. Eso sí sirve. ¿Dónde compraba camisa? Estados Unidos. Uy, hermano, ¿cómo? Claro que el tipo la compró en el hueco, ¿no? Pero le impresionó. El hueco ya se arruinó. Pero eso, uy, ¿cómo? Esa tecnología nos impresiona tanto. Y tantas personas que su gran sueño es eso allá, llegar allá. Como en estos días, hace un año pasado que tuvimos la oportunidad de ir a Norteamérica, hablé con una persona. Y cómo habló de mi tierra, casi cierro todo y me largo porque de verdad me ofendió. Me dijo, ¿sí o no que Armenia es un mierdero? Porque ellos están en el norte, se fueron de acá, se olvidaron de dónde salían. Se olvidaron de dónde salían ellos. Pero una persona que tiene una mentalidad así, de que lo demás es lo que sirve, lo que vale, es lo de allá, lo de Europa, de otros lugares, entonces, ¿para qué emprende un proyecto? ¿Para qué voy a vender zapatos si los míos no valen? Lo que valen son los italianos. ¿Para qué voy a empezar una empresa? Porque lo mío no vale. Mi empresa y mis proyectos no sirven. Así es la mentalidad del esclavo. ¿Para qué emprendo un proyecto? Me da vergüenza. ¿Y saben cuál es lo que pasa con el acomplejado, el esclavo? El esclavo, ¿cómo ve a su amo? ¿Y cómo ve al jefe? Lo ve como alguien superior a él. Por tanto, no me puedo presentar frente a mi jefe. Yo no puedo ir a pedirle trabajo a ese señor. ¿Sabe por qué no le puedo ir a pedir trabajo? ¿Por qué no voy directamente donde ese señor? ¿Por qué? Porque mi ropa no es buena, porque mi apariencia no sirve, porque yo no valgo, porque mi mentalidad es así, porque lo que voy a presentar no sirve. Entonces, ¿qué buscamos nosotros cuando pensamos que no podemos ir a hablar con ese señor? ¿Qué buscamos nosotros? Dígame, ¿qué busca? La palanca. Entonces sale el intermediario. Entonces, ¿qué le dice el intermediario? Yo hablo por usted. Porque es que usted no merece, usted no puede, usted no lo escucha. Usted no sirve. Yo hablo por usted. ¿Y qué hace el que habla por usted? Mordida. Promueve toda la corrupción. Y toda la lastre de corrupción que llevamos en las venas, cultural y generacional nosotros. Porque ese es el que puede hablar por usted. Entonces, ¿cómo se ve el jefe al ver que tiene estos súbditos suplicándole favor e intermediarios? ¿Cómo se ve el jefe? Yo soy el patrón. ¿Y cómo usan ellos el poder para mantener la gente subyugada y postrada, esa generación de esclavos que no son capaces? Mis queridos hermanos, el complejo es terrible. El ver siempre que otros son más poderosos que nosotros. Pero el complejo también tiene otro hermano que se llama temor. Ellos estaban paralizados, aterrorizados. Vieron a esos gigantes y dijeron, no, bárbaros. Nos van a tragar vivos. Eran hasta exagerados, porque por lo regular el acomplejado y temeroso es exagerado, ¿sí o no? Exagerado. Se quebró todo el mundo. ¿Cuál todo el mundo? ¡Nos jodimos! ¿Cuáles? Tal vez tres, pero yo no. No lleva. Ese es el lenguaje de ellos. Dicen, mira, nos van a tragar vivos. El temor, mis queridos hermanos, es algo que tenemos que luchar todos nosotros, que hace parte de esa mentalidad de esclavitud, de las tinieblas, cultural y tantas cosas. El temor nos paraliza, nos deja entrar, arriesgar, soñar. La vida la vemos oscura, nos atemorizan los reportes. La Organización Mundial de la Salud, esto decía que para los próximos años se incrementa más para este año el cáncer y una cantidad de enfermedades. Entonces, ¿cómo escucha uno eso? ¡Terrible! Desempleo. Entonces uno dice, ¿para qué arriesgo? ¿Para qué salgo? A las 17 de la noche, el día 3 de marzo de 1943, las sirenas que advierten sobre un bombardeo sonaron con todo volumen sobre Inglaterra. Los trabajadores y los que iban de compra se detuvieron sobre las aceras mirando al cielo. Los autobuses se detuvieron, los pasajeros se bajaron, los conductores salieron de los carros, las artillerías de los ingleses sonó. La gente corría buscando refugio desesperados. Y en la estampida, cantidad de gente murió, más de 173 personas murieron, niños, ancianos, todo el mundo, mucha gente murió, desesperados. No había caído una bomba, los mató el miedo, el terror. Es algo en lo cual el Señor ha venido a liberarnos a nosotros. Ante los grandes retos, mis queridos hermanos, ante los grandes desafíos, el vocabulario de esos que tienen esa mentalidad es: no puedo, tengo miedo, estoy paralizado. Pero seguramente es porque usted también nació en una familia de esclavos, donde lo maltrataron, lo gritaron, donde incrementaron su baja autoestima diciéndole que usted no puede, que usted no es capaz, que usted es un bruto. No creyeron en usted. Y ese fue su contexto. Padres esclavos reproducen hijos esclavos. No creyeron en ellos. La diferencia entre la cultura sajona y la nuestra, la cultura sajona, yo recuerdo cuando tuve experiencia de estar en esa cultura, empecé a ver los libros que decían, do it by yourself, hágalo usted mismo. Y esa es la cultura sajona. Y allí les enseñaron a ellos, usted encuentra muchas de estas personas que son toderos, hacen todo. Y les enseñaron que ellos pueden hacerlo. Así se levantaron. La cultura nuestra es ¿cuál? Yo lo hago, mijo, por usted. Yo lo hago, mijo, por usted. Usted no es capaz. Usted no es capaz de tender la cama, es que yo la atiendo. Usted no se mete a la cocina, mijo. ¿Recuerda el dicho de las abuelas? Los hombres en la cocina huelen ¿a qué? A rila de gallina. Entonces nos dirían a nosotros, no se mete a la cocina, mijo. Para eso, mijo, en eso. Entonces también levantamos a los hijos con la mentalidad de que mi hijo no se ensucia, mi hijo no trabaja, mi hijo no va a emprender un proyecto porque mi hijo usted no es capaz, y para eso nosotros trabajamos. Y entonces el chico, ¿con qué mentalidad se levanta? Para eso el cucho trabaja, o la cucha trabaja. ¿Y dónde está el tipo? Fresco, porque le dijeron que él no puede, él no es capaz. No le enseñaron a hacer el dinero, a pensar en proyectos, a pensar, a soñar en grande y a creer. Hijo, tú puedes. Me vi una película que me impactó demasiado. Creo que se llama Manos Milagrosas. ¿Será ese el nombre, Iván, Julián? ¿Ah? ¿Cómo? Uy, hermano, perdone su inglés, no la agarré al principio. Manos, así, hermosas. Es la historia de una familia, una madre que queda sola con dos hijos y tiene que trabajar muy duro, una señora de color en un contexto de mucho marginamiento, de mucho ostracismo, rechazo por las cuestiones raciales. En un contexto muy difícil, esta señora levanta a estos hijos trabajando en una casa de familia, haciendo aseos. En una de las escenas viene la señora y encuentra a los hijos haraganes comiendo y viendo televisión. Y ve que eso se repite mucho. Llegó un momento en el cual la señora les pegó la regañada más grande y le dijo: ustedes se me van a las bibliotecas a leer y a investigar y a formar su mente. Lo sacó de ahí. Y efectivamente, uno de estos chicos que empezó a ir a la biblioteca a leer y a leer y a leer, la película es basada en la historia real, se convirtió en uno de los neurocirujanos más importantes, creo que fue en Inglaterra, y fue el que primero efectuó una cirugía de separar dos cerebros de 12 meses. El primero que se le midió a semejante proyecto. Pero viene de una madre que, aunque está en un contexto de pobreza material, pero no espiritual, una mujer con otra mentalidad, los desafía a que lean, a que se proyecten, creen esos muchachos. Y con la espiritualidad que ellos manejan, con su fe, porque al tipo una de las cosas que le retan es: usted sí va a ser capaz. Y él dice: con Dios yo puedo, yo oro todos los días y el Señor me puede ayudar. Hay hogares que forman hijos así, libres, con mentalidad de libres, que proyectan y se mueven como águilas. Otros que vienen con una mentalidad de esclavos, y cambiar eso es bien, bien complicado. Mis queridos hermanos, una de las cosas que el Señor constantemente trabajó con nosotros y trabajó con el pueblo de Israel fue cambiar la mentalidad. Y constantemente les tenía que recordar, noten ustedes las palabras que les dicen de Deuteronomio, más adelante ellos salen, pero están luchando y luchando, y el Señor les tiene que recordar quiénes son ellos. Capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Imagínense decirle eso a alguien que tiene una mentalidad de esclavo. Entienda quién eres. Y así como un padre tiene que trabajar en afirmación y en valoración en los hijos, en decirle quién es él y que él puede, que la bendición de Dios está sobre él, así el Señor constantemente tiene que estar trabajando en nosotros, con la Escritura, diciéndonos: pero tú eres pueblo especial, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, yo he dado pueblos por tu nombre, a mis ojos fuiste de gran estima. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien para darlos el fin que ustedes esperan. Y el Señor nos tiene que estar constantemente recordando quién soy yo en Él. Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos, y yo creo que ese auditorio aquí tiene también, lo tengo, he tenido yo y lucho constantemente, y es ¿cuál? ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? ¿Sí notan? ¿Sí nota el silencio? Pues, pastor, pues es verdad eso que dicen allá, pero es que yo soy esclavo. Porque yo hago las cosas así, las cosas no me funcionan. Mire cómo soy. Esa es mi mentalidad. Y el Señor constantemente me está desafiando. Créame, créame. Y son en pequeñas cosas, pequeñas cosas. Yo anoche no dormí, no porque estaba en un lugar por ahí equivocado, que quede eso claro. Ahí me trajeron la pócima. Resulta de que me dio la peste. Entonces, con un fuerte dolor en mi cuerpo, me levanté para quedarme acostado. Entonces hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? A las 8 de la mañana, ¿qué hago yo? mando una nota y digo, el pastor se quedó acostado. Eso es una nota, ¿cierto? Bueno, y nada pasa, nada va a pasar. O la otra es, me levanto. Leí otra vez el texto y el Señor dice, levántate. Y yo estoy contigo. ¿Le creo o no lo creo? Entonces tenemos dos opciones. No le creo. Me quedo acostado. Mando una nota. No puedo. Estoy llevado. O la otra es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones. Ante cualquier desafío, ante cualquier problema. Y miren ustedes que eso es constante en toda la Escritura. Por ejemplo, Pablo coge un discípulo que se llama Timoteo. Timoteo tiene los problemas que muchos de nosotros también tenemos, que era acomplejado, estaba enfermo del estómago, era una persona insegura, una persona con una cantidad de problemas como todos nosotros, con pasiones juveniles. A ese muchacho, Pablo lo coge a formarlo y a desafiarlo. ¿Y cómo lo desafía? Con palabras. Y una de las palabras que le dice es, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así lo desafía y lo forma. Y cuando llega la hora que Pablo va a morir en la cárcel, ¿a quién escoge? Escoge a ese frágil, a ese temeroso, a ese enfermo, y le dice, siga usted, coja la antorcha y agarre usted, predica la palabra. Mis queridos hermanos, la excelencia del poder de Dios se manifiesta no en superhombres, no en supergigantes, tenaces. La gran diferencia entre un discurso positivista es que el discurso positivista dice, usted puede, usted, porque usted es un tenaz. Diga, yo soy un tenaz, eso dicen ellos, ¿cierto? Pero la gran diferencia es ¿cuál? La diferencia es que en el reino de Dios, yo digo, Señor, soy vaso de frágil, vaso de barro, sí, frágil, sí. Tengo mis luchas como todos, pero en Cristo todo lo puedo, porque su Espíritu está conmigo. Y el Espíritu que Él me ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, yo me levanto con el rostro erguido. El Señor le dijo al pueblo, porque noten ustedes que ellos salieron así, ¿no? Porque ¿cómo ve el esclavo al amo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve así? Usted no le puede mirar así de frente. Inclusive en las culturas antiguas orientales, cuando salía el príncipe, salían estos, ¿qué pasaban con todos los demás? Ese es el esclavo. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, yo lo saqué a ustedes con el rostro erguido. ¿Qué significa el rostro erguido? ¿Qué significa eso? Que en lugar de estar así, doctor, tendrá misericordia y compasión de mi miseria porque estoy en la inmunda, a ver si de pronto me puedo dar un trabajito. Mira de frente. Ni más ni menos, porque soy hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que me ha dado libertad. Me dio una nueva identidad. Soy real sacerdocio, soy nación santa. Él ha dado la vida por mí. Yo pertenezco a Cristo. Su bendición está conmigo. A mí me impresionó estos días que me retiré con el equipo de trabajo y Dios estudiamos para cuál es la misión de los levitas. Y los levitas, el Señor nos dijo, la misión de los levitas es bendecir a mi pueblo en mi nombre. Eso me pareció lindísimo. Porque yo no te bendigo a ti en mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre, hermano? Rodrigo, te bendigo en el nombre del pastor. ¿Cómo se siente usted? Venga, hermano, venga, venga. Bendiga a mi pueblo en mi nombre. Pero para yo ser bendición para usted, yo tengo que estar bajo bendición. El Señor le dijo a Abraham, yo lo he llamado a usted y lo he bendecido. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te bendigo para que bendigas. Un bendecido bendice. ¿Amén o no? Claro, por eso nuestro eslogan. Somos pueblo bendecido para bendecir. Ese es un bendecido y alguien que tiene una mentalidad libre. Ve a los demás como una oportunidad de bendecirlos, no se ve por debajo de los demás, no tiene que estar esperando misericordia de que otro hable por usted. Usted se puede postrar y creerle a Dios que Dios te puede abrir puertas de bendición donde quiera que vaya. Él es quien nos pone en gracia, Él es quien nos pone en alto, es su rostro que ilumina nuestro rostro y nos da gracia y nos da paz donde quiera que vamos. ¿Sí o no, hermanos? Eso es. La iglesia es un lugar donde muchos de nosotros que llegamos con una mentalidad de esclavo, de miseria, hemos cambiado. Si el Señor en su misericordia no me hubiera alcanzado a mí con esta generación de esclavos que yo salí, un padre alcohólico que me maltrató, que con todos los complejos que manejaba, yo no hubiese podido estar aquí frente a ustedes. ¿Sabe cómo estaría frente a ustedes acá? ¿Cómo estaría? Temeroso, acomplejado, es que yo soy muy bajito, de pronto no me van a ver, hay que ponerme más altico, es que se me cayó el pelo, es que soy gordito, es que soy flaco, es que yo no sé, es que yo no hablo bien, es que no tengo un buen título, no soy muy educado. Esa es la mentalidad del esclavo, pero yo soy lo que soy por su gracia y su misericordia. Y así nos movemos en la gracia de Él. En la gracia de Él. Me llamó la atención en esos días hablando con una persona que comenzó un negocio de arepas. Y esa persona me ha impresionado mucho porque me contó su historia. Me dijo: vea, hermano, yo era celador. Y yo estaba celando y dije: me voy a quedar aquí toda la vida de celador. Dijo: entonces, ¿sabe qué hice? Hice un estudio de todos los condominios y los lugares donde yo tenía que celar. Y dijo él: aquí hay más o menos tantas personas en este condominio, tantos por familia. Estas personas necesitan un producto, que es arepas. Las arepas se las van a comer porque las necesitan y no hay quien venda arepas. Entonces llegó donde su mujer y le dijo: mi amor, me voy a vender arepas. ¿Y qué le dijo la mujer? Algunos que dirán: ¡qué vergüenza! ¡Usted en eso! Porque algunos en esta cultura no trabajan por vergüenza. No trabajan por vergüenza. Ay, mi hijo no trabaja en eso. Y tuvo una mujer que le dijo: hágale, mi hijo. Y puso el negocio en un lugar. Y dijo: saqué las primeras arepitas, hermano, y se fueron. De una se fueron a arepas. Y la gente decía: ¡uy, qué arepas, qué arepas! Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron los vecinos, los dueños de los otros negocios, a decir que qué vergüenza ese lugar, que eso afeaba el lugar, que eso desacreditaba el lugar, que se fuera de ese lugar. Nunca usted, y eso es un tema que vamos a tocar más adelante, nunca logrará algo si no enfrenta obstáculos. Entonces, ¿sabe cómo enfrentó los obstáculos? Se hacía cada vez más arribita. Pero ahí seguía. Y decía: yo me hacía loco. Me decían de todo, yo me hacía loco. Eso es el que tiene una mentalidad libre. No escucha las palabras y las mentiras del diablo. No escuchó eso. Yo me hacía loco lo que me decían. Hasta que definitivamente me tiraron a la alcaldía y me dijeron que tiene que errar. Que porque es una vergüenza, que es una fea lugar, que tal cosa. Y dijo: listo, voy a ver que me alquilen ese lugar. Había un lugar donde estaban los enemigos de él. Estaba en el centro y acá está un enemigo, otro enemigo. Y dijo: yo necesito que me alquilen ese lugar. Fue donde la señora le dijo: usted alquíleme ese lugar. Y yo: vea, es que usted tiene mucho problema aquí con los vecinos. Y yo: sí, pero yo, deme una oportunidad, deme una oportunidad. Y yo: listo, se la voy a dar. Se la voy a dar. Hoy es el negocio más próspero de toda la cuadra. Eso está lleno de carros por todos los lados. El negocio de enseguida se quebró y el de enseguida se quebró. Porque él dijo: se metieron con un hijo de Dios. Y vienen aquí a la iglesia, y vienen aquí a la iglesia. Y hermanos, y les quiero decir una cosa. Hace unos días que me fui a comprar unas arepas allá, porque son de excelente producto, excelente calidad. Me fui a comprar unas arepas, me pasó la señora y dijo: pastor, no he podido alcanzar a entregar el diezmo. Aquí mando el diezmo. Se lo pasé a Pilar. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! ¿Diezmando esas cifras? No es lo mismo el diezmo de un celador que el diezmo ya de una empresa de esas. Diga, yo voy a diezmar millones. ¿Usted cree o no? ¿Va a diezmar millones un día? Claro, pero créale a Dios. No, padre, es que a mí solo me alcanza para 20,000 pesitos. No alcanza para más. Y así es la gente libre, con una mentalidad próspera, con una mentalidad que le cree a Dios lo que ellos son en Cristo Jesús. ¿Sabe qué vino a hacer Cristo por usted? Él vino a darle la verdad. Y la verdad es la que te ha hecho libre. Usted se tiene que liberar de todas las mentiras del diablo que usted ha creído a través de todas las generaciones y de toda su vida, de la cultura, de la familia, del diablo, de todo el mundo. Usted se tiene que liberar de eso y creer la verdad. Por eso es que usted tiene que recibir la verdad, escuchar la verdad. Usted viene aquí a escuchar la verdad, a cantar la verdad y a proclamar la verdad. ¿Cuáles son las canciones que cantamos aquí hoy? De verdad, de victoria. ¿Qué tal nosotros convocarlos aquí a todos ustedes? Muy bien, hermanos, listos para el tiempo de alabanza. Coloquemos a Darío Gómez. Tristeza, desolación, depresión. ¿Cómo terminamos todos nosotros? Pero nosotros cantamos, grande es mi poderoso Dios que reina con poder. Y uno proclama porque la palabra tiene un poder, como hemos hablado en estos días. La palabra tiene un poder para liberar o para desatar o para atar también. Tiene un poder tremendo. Una persona que, como hemos dicho acá, un niño que se levantó en un hogar donde todos los días le repitieron un cassette, un video, un CD desde esa época. Usted no sirve. Golpes y maltratos. Pura devaluación, devaloración de su autoimagen. Esa persona es esclava, no es libre. Pero Cristo, a muchos de los que estamos acá, nos ha liberado. Bendigo a mi Padre porque escuchamos su palabra. Él vino. Él vino a liberar a los cautivos, a los que estaban presos de las tinieblas. Por eso es que yo no voy a ir a pasar mi eternidad con el diablo y en las tinieblas. Yo paso mi eternidad con Cristo Jesús. Amén. Porque yo pertenezco a Él. Yo pertenezco a Él. ¿Usted pertenece a Cristo o no pertenece a Cristo? Tiene que tener claridad frente a eso. Y así vive usted de acuerdo a lo que cree, a lo que predica. Estos testimonios que hemos escuchado acá son brutales, de personas que los han rescatado en las calles de aquí de Armenia. Aquí hay un grupo que va los viernes y va y les da chocolate y les ha hablado de Cristo. Usted escuchará testimonios de personas que por fin se bañaron, cambiaron su mentalidad, recibieron a Cristo en su corazón y decidieron volver a sus casas. Otros volvieron a emprender, otros volvieron a tener ya sus negocios. Dijeron, yo salgo, cambio de mentalidad, soy otra persona. Esta es la propuesta del Evangelio, esta es la propuesta de nosotros cuando le predicamos a esta ciudad que está tan arruinada, con tantos problemas. Vamos en el fe a liberar esta ciudad, a liberarla en oración y a decir, Señor, no vamos a traer más maldición ni ruina sobre esta ciudad, porque aquí hay una generación de hombres y mujeres que proclaman la libertad en Cristo Jesús, que van a sus negocios, a sus empresas, a sus donde quieran que van, y oran por el negocio, oran por la empresa. No empiezan a usted con su negocio a decir, no, estas empanaditas, hay una señora que vende también en otro lugar empanadas, pero tiene un espíritu de esclavitud, de miseria, y me la arrimo, ¿cómo le ha ido? No, muy mal. Y siempre es mal. Hay personas que usted puede hablar 10, 20 años con la persona, ¿y cómo va? Muy duro, muy mal. ¿Y qué? Pero no hay un poquitico de cambio, no. Jodido, hermano. Y no es que estamos hablando de un positivismo barato, pero la persona que tiene de verdad a Cristo en su corazón tiene que cambiar su lenguaje, tiene que ser una persona distinta. Y yo le creo a Dios que así como a mí me ha sacado, puede sacarlo. Usted dígale, Dios te puede sacar y convertirte una cabeza de los pueblos y de las naciones, una bendición. Confiésele eso de enseguida, dígale, Dios te va a sacar y te saca para ser una bendición, cabeza de las naciones, de los pueblos, donde quiera que se mueva. Usted es una bendición. No, hermano, ni se lo dijo al de ese día. No, es que yo esa vaina no creo. Y además, ¿qué le voy a decir a mi señora? ¿Qué le voy a decir a mi señora? ¡No! Pero hermanos, ese es el lenguaje de los que son libres y tienen una mentalidad libre. Porque Cristo los hizo libres. Termino diciendo, hermanos, una vez lo comenté acá. Yo escuché una vez un pastor de Bogotá predicar. Yo no he escuchado tanta profundidad bíblica hacía mucho tiempo en una persona. Y después pregunté que quién era. Y me dijo, mire, es el pastor de la iglesia más influyente de Bogotá, donde más Mercedes-Benz ves parqueados, BMW, gente muy empresaria y poderosa. Es una iglesia de unos 1.500 personas. Es una iglesia tremenda. Usted ya va a esa iglesia del encuentro en Bogotá. Eso ya son palabras mayores, ir a esa iglesia. El poderío económico, la visión, lo que ellos manejan. ¡Bárbaro! Y me dijeron, pero usted no sabe quién fue ese pastor. Y no. Y él fue de la calle del Cartucho. Ya lo sacó el Señor. Ya lo sacó. Y mira lo que Dios hizo. Y mire lo que Dios hizo. Un hombre libre puede volar a esferas y a horizontes que ni se imagina ni sueña donde Dios lo puede poner. El esclavo no, el esclavo está condenado a repetir el mismo lugar. Un hombre libre le cree a Dios, cree que Dios lo puede usar en formas sobrenaturales. ¿Usted cree esta palabra o no la cree, hermano? El gran D.L. Moody, uno de los mayores predicadores que hubo en el siglo XVIII, dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que le cree a Dios y que se humilla ante su presencia. Y ese soy yo. Y fue uno de los hombres que predicó, calculan que predicó a más de 100 millones de personas. Levantó el famoso Instituto Moody, donde muchas generaciones como Billy Graham y tantos fueron inspirados ahí. Hijo de un carpintero, no hablaba bien el inglés, con una panza grande, una barba grande, no tenía la pinta de predicador de ningún tipo, pero Dios lo levantó y lo usó poderosamente. Dígale a mi querido hermano, Dios me puede usar en las empresas, en el trabajo donde estoy. Me puede usar en mi vida, me puede levantar. Póngase de pie, vamos a orar al Señor por un momento. Y libérese, querido hermano, de las mentiras que usted ha escuchado. Ese cassette, ese video, ese CD que escuchó desde generaciones pasadas. El diablo te ha tenido postrado y atado, mi querido hermano. Paralizado del temor, paralizado de la inseguridad. Paralizado de los complejos. Lo mío no sirve, lo mío no vale. Mi apariencia no es la mejor, mi ropa no es la mejor, el lugar donde vivo no es el mejor. Todos los demás los veo como mis patronos. Dígale, Señor, de hoy yo quiero ser libre de toda mentira que el diablo me ha tirado. Que mi familia me tiró, que mi cultura me tiró. Me libero en esta hora y abre tu boca, mi querido hermano, y rechace toda mentira del diablo, de que tú no eres nadie, que no vale, que tu vida no tiene propósito ni sentido. Rechace todas esas mentiras, mi querido hermano, y proclame y confiese lo que tú eres en Cristo Jesús. Si esta palabra usted la cree, si esta palabra usted la recibió esta mañana, levanta tu voz y proclama lo que tú eres en Cristo Jesús. Dígale, Señor, gracias porque yo soy tu hijo, yo pertenezco a ti. Y aunque el diablo ha querido arrastrarme, aunque el diablo ha querido postrarme, ha querido hundirme, ha querido sacarme de tus planes y tus propósitos, él no puede porque yo pertenezco a Cristo. Jesús está conmigo. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Soy salvo, soy perdonado. Su gracia está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Abre tu boca, mi querido hermano, y confiesa. Palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos. ¿Cuántas cosas has dicho contra tu esposa, tu esposo, tus hijos? Y hoy usted lo desata y lo libera en el nombre de Jesús. Ellos son benditos renuevos de Jehová. Son nación santa, son pueblo distinto. La gracia de Dios está con ellos. Tú eres quien va adelante y nos abre las puertas y nos abre caminos de bendición. Tú eres mi Señor, en el cual yo descanso en su gracia que me sostiene, en su misericordia que nos sostiene. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Queremos orar por esta ciudad, mi Padre, para que esta ciudad, llena de tantos esclavos, un día conozcan la verdad. Úsanos a nosotros para comunicarles la verdad y que la verdad les haga libres. Aquellos que no ven salida en la vida, que encuentren un mensaje de la verdad y la verdad les haga libre de toda tiniebla y oscuridad, de toda opresión del diablo. Señor, libera a tus hijos para que en la bendición y en la liberación en que están, vayan a sus trabajos, a sus empresas, a sus negocios y levanten grandes proyectos. Bendígales, mi Padre. Dígale, Señor, bendígame en esta mañana. Bendígame con tu gracia, con tu unción, con sabiduría. Dame una unción nueva en mi vida. Quebrante y pudre todo yugo que me oprime y no me deja libre. Toma mis manos, toma mis sueños, mi mente, mis proyectos. Puede ser ese negocio de empanadas, ese negocio de arepas, lo que sea. Excelencia y calidad y fe, que será una gran bendición para mi vida, para mi familia y para la sociedad. Oh, bendiga al Señor y contemos juntos esta palabra de proclamación y así terminamos adorando al Señor juntos.